La mala suerte no es verdad. Caída libre. Ni el peso de mi libertad. Sin decidirme. Me ves sin decidir.